Continuamos en el programa, escuchábamos acá en 3 minutos de noticias un premio que recibió Héctor Manieto. Llamativo, ¿no? Esto demuestra cómo está el periodismo en la Argentina, ¿no? La verdad que el poder premiándose al poder. Está muy bien, está muy bien. Así está el periodismo, así está el país. Continuamos con nuestro tema central, el periodismo deportivo. La propuesta es debatir acerca de la actualidad del periodismo deportivo, en qué medida se ha convertido en un show, en qué medida se ha ido modificando y demás. Si te parece, Nacho, vamos a seguir escuchando a Ezequiel Fernández Murs. Dale, que en esta parte de la charla que tuvimos habla sobre todo de esta condescendencia que hay con el poder, sobre todo el poder de la AFA, ¿no? Y del canal típico de deporte del país, Teis Sport, que está muy atado a Julio Grondona y bueno. Sí, Grupo Clarín en general. Grupo Clarín en general. Escuchemos a Ezequiel Fernández Murs. Igual no crees que hay una condescendencia demasiado grande a veces con el poder, con el poder de la AFA sobre todo. Sí, creo que nos han hecho muy dóciles a ese poder y buscamos poca confrontación. No ya con ese poder, sino con nuestro propio medio. La evitamos, me parece, porque se han... me parece que cuando uno tiene un problema, cuando va a escribir de un tema X y te censuran, recién volver a escribir otro tema y te vuelven, y entonces esto va provocando una resignación. Y es por ahí es la censura de la que menos se habla, en realidad, ¿no? Es muy fácil hablar de las presiones del gobierno y no hablamos de otras presiones. Por empezar, las de la propia empresa. Pero me parece que lo peor de todo es que ya hay acuerdos como tácitos. Si yo entré a laburar en tal medio, sé que de esto no puedo hablar, ¿no? Y esto provoca problemas. Es un tema porque nos va achatando. Directamente es una autocensura. Claro, que es lo peor, me parece, que nos puede pasar, porque nos achata la autocensura. O sea, yo soy laburante, bueno, tengo un jefe, que el jefe me diga esto no se puede decir, pero yo en mi crónica lo escribí. Si después eso no pudo salir, ya no es problema mío, yo no soy el dueño del medio. El dueño del medio es otro. Entonces, tiene todo el derecho del mundo a publicar lo que él quiera en su medio, es él el medio. Ahora yo tengo todo el derecho del mundo, si me mandaron a mí a ver un X acontecimiento, a contar lo que yo vi. ¿Deberían jugarse un poco más los periodistas rasos o los redactores? ¿Deberían, no asumir cosas anticipadas? Sí, no lo digo como cosa, a ver, ¿cómo te puedo decir? Pues si no puedo sonar como muy ideal y poco real, ¿no? Y a mí me gusta mantener los pies en la tierra. A mí me gusta que, sabiendo las limitaciones que hay, todos confrontemos un poco, no nos arrodillemos tan rápidamente a estas presiones, ante estas cosas. Me parece que si no aceptamos convivir con las presiones, la vida es una cotidianidad con las presiones. Entonces, me parece que cambiemos de profesión. Si tenemos que informar sobre hechos del poder, vamos a tener siempre algunas presiones. Bueno, convivamos con esas presiones, sepamos cómo manejarlas a veces para bien, a veces para mal, qué sé yo, pero porque forman parte de nuestro laburo. Pero bueno, a mí me parece que a veces esto que decía antes también, ¿no? Que si hay una vieja frase que dice, nunca permitas que la realidad te joda una buena noticia, ¿no? Y bueno, sí, a veces la realidad no es como nosotros queremos. Suele ocurrir muchas veces eso. Entonces, la realidad, lo que parece que es la realidad en todo caso, si la realidad existiera, ¿no? Pero bueno, no podemos acomodar los hechos a lo que nosotros queremos. Los hechos están, bueno, intentemos describirlos, contarlos, analizarlos, investigarlos, pero con una cierta honestidad ante esos hechos, no tergiversándolos. ¿Cómo ves a los jóvenes en el contexto de este premio deportivo banal, como por ahí se describía? ¿Los ves con fuerza como para luchar contra esto, como para cambiar las cosas? ¿Ves en los jóvenes una oportunidad de cambio? No te sé decir, porque la verdad que no, por lo que veo en la tele, no lo veo mucho. Pero es lo que veo en la tele. No, después en los jóvenes me resulta como muy muy general y no te sé decir. ¿Qué sé yo? Si yo me, a ver, vengo de una charla, una clase en la Universidad de Palermo. Si yo me guío por las preguntas que hicieron, por cómo fue el debate, lo veo interesantísimo. Digo, bueno... Hay un buen nivel de confrontación, de interés, de ver otras cosas. Pero bueno, pero hay otras escuelas en donde se estudia periodismo deportivo, universidad, etc. Bueno, hay otros lugares donde se forman a periodistas deportivos. Y la verdad que no sé lo que piensan. A veces creo que también el estudiante maneja a veces un mundo muy ideal porque es fácil manejar el mundo más ideal, ¿no? Mientras yo no, mientras escribo para que no me lea nadie, y yo puedo decir que Grondona es un ladrón, que Vila está loco, que no sé qué, muy impune y libremente. Cuando yo tengo que escribir y me van a leer, y me va a leer tal vez Vila, tengo que tener, saber que tengo que ser respetuoso, aún que diga lo peor de lo peor, lo más fuerte, pero tengo que ser respetuoso ante el hecho. Entonces, hay que ver si a veces ciertas cosas que yo puedo decir en el café, las puedo volcar a un papel.